Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Un saludo grande para toda la audiencia. Hoy aquí para contarles que entre las varias brigadas que han aparecido durante los últimos años en nuestra provincia y más puntualmente aquí en el Valle de Tras la Sierra, se encuentra la Brigada Forestal La Champa. Nos acercamos a charlar con algunos de sus integrantes, Débora y Federico por dos, para que nos cuenten un poquito de su historia y también las actividades que vienen realizando. Bueno, nosotras somos La Champa, Brigada Forestal Comunitaria de acá de Tras la Sierra. Empezamos a juntarnos en noviembre del año pasado. Somos un grupo de vecinas de acá de Chacras, de Los Molles, de Los Pozos, de Las Rosas. Veníamos muchos encontrándonos en algunos fuegos, yendo a los incendios, quizás de manera más desorganizada, por cuenta propia o con alguna compañera, algún compañero. Empezamos a juntarnos un poco como para poder organizar ese proceso y conformamos esta grupalidad. Está en caminito todavía, sentimos que todavía muy naciendo y organizándose para poder no solamente ir a combatir los incendios que cada vez son más frecuentes en el valle, sino también para ser parte de este territorio de manera organizada, ¿no? ¿Desde dónde sienten la necesidad y la obligación, porque de hecho lo están haciendo, ¿no? De que la champa tenga que existir, ¿no? ¿Qué falta? Bueno, mi nombre es Fede, saludo, ya que estamos, nace desde la necesidad de los incendios descontrolados, de lo que viene sucediendo desde el 2020, que parece que cada año viene más letal el fuego, empieza a mutar, tiene vida propia, es muy difícil contenerlo, lo vemos porque excede el esfuerzo de bomberos, de TAC, de todo el brigadista, de la gente que esté dispuesta a combatirlo. Entonces, nosotros nacemos eso, como una necesidad. Y por el amor que tenemos al monte, a la naturaleza, y ver cómo se prende fuego, cómo se quema el bosque nativo. Si es necesario que aparezcan distintos actores o nuevas personas, evidentemente hay algo que no se está pudiendo del todo enfrentar. Sí, de hecho, bueno, yo también soy otro de los Fede de la brigada, somos tres Fedes. Yo no me presenté. Preséntese, por favor. Débora, acá. En realidad, también tenemos que entender dentro del contexto de lo que es la provincia de Córdoba. En este momento debe haber como 30 o 40 brigadas que surgieron en los últimos años. Había algunas que ya tienen como 10 años, pero casi todas surgieron en los últimos 3 años, vamos a decir, 2020. 2020, después de los incendios de 2020. Como que se está convirtiendo de alguna forma en un actor político importante también. Justamente un poco lo que decía Fede, porque en los momentos de los fuegos hay un montón de situaciones que los bomberos no alcanzan a controlar, ni las otras instituciones, aunque tratamos siempre de trabajar en forma colaborativa entre todos. Hay un montón de situaciones que es necesario cubrir en un incendio. Un poco lo que contaba Débora es que nosotros nos fuimos encontrando en distintos fuegos, empezamos a hacer distintas formaciones, algunos formamos parte también del consorcio Champaquí, y de ahí también surgió la necesidad de armar una brigada clásica en nuestro territorio, porque esta cosa que los bomberos en general cuidan más las propiedades, cuidan más las personas, y muchas veces el monte se lo ve como combustible, digamos, ¿no? Entonces, una vez se acaba el combustible, se acaba el problema. Pero y eso que se ve, ¿no? ¿Cambia un poco en la visión de la comunidad en general? O ¿no? Esto que pones, ¿no? La vista que hay de una institución ante un incendio, de qué forma intervenir, se pone, con todo lo que pasó en los últimos años, se pone un poco en jaque, entonces. Sí, yo creo que entra en cuestionamiento. Sí, para mí en esto de pensar la red territorial también. Es, como decía el Fede, pensarnos como un actor político más, ¿no? Donde claramente, a diferencia de las instituciones quizás estatales, tenemos nuestra forma organizativa propia, hay un trabajo mucho más autónomo, no hay jerarquías, o sea, como que en el modo de organizarnos elegimos otros criterios, pero sí creemos también que es necesario en los momentos específicos donde hay fuego, que siempre te terminas encontrando, estar en diálogo, estar, haber hecho cosas juntas, ¿no? Tener como criterios en común también construidos de alguna manera. Y para que quien esté escuchando, digamos, recién se entera de la aparición de las brigadas, capaz que le interesa por lo menos acercarse, conocer un poco más, quizás formar parte de alguna manera. ¿Quiénes integran la brigada, la champa en este caso, o quiénes la pueden integrar, digamos? Somos un grupo mixto, como decía la DO, no tenemos la organización horizontal, tratamos de llevar adelante el grupo humano de la mejor manera. De hecho, lo estamos logrando porque estamos como luchando desde otro lugar, ¿no? Desde no la institución, sino como con el corazón. ¿Quién se puede acercar? La verdad, quien quiera. Quien quiera se puede acercar, participar, hay muchas maneras. Las puertas nuestras están abiertas porque hay mil maneras de colaborar. No, nunca es suficiente. Hay ahí como un deseo de pensarnos desde la diversidad, ¿no? También desde lo que cada uno también tiene para aportar, sabiendo que estar en una brigada no es solamente estar en el fuego, no es solamente salir a combatir un incendio, sino también poder pensar todo el resto de procesos que hay durante el año, porque esto, hay procesos educativos, hay procesos de formación, hay algunas brigadas como La Pichana que tienen viveros, por ejemplo. Entonces son muchas las áreas y las cosas que hacen falta, ¿no? Los momentos de logística para pensar los fuegos, los momentos de comunicación, digo, hacemos, también hay un laburo de comunicar lo que queremos comunicar en esto que es el cuidado del monte y del territorio también. ¿Cómo se gestiona, digamos, todo esto, ¿no? Porque imagino que debe haber un montón de necesidades. ¿Y qué actividades se vienen realizando o qué actividades, aunque sea esporádicas, realizan para poder solventarse? Desde abajo y pechando, con muchas ganas. Metimos rifa, por suerte con la rifa pudimos comprar algunas partes del EPP, que el EPP es el Equipo de Protección Personal, que consta de varias partes que son caras. Borteos, sí, chaleco. Sí, ropa ignífuga. Sobre todo porque no puedes salir con cualquier prenda a un incendio, ¿no? También hemos recibido donaciones, sí, ¿no? Donaciones. Como también para hacer los chicotes, por ejemplo. Sí. Digo, también una de las cosas que hacemos son herramientas para poder salir al fuego. Y en ese sentido, eso, recibimos donaciones de ropas, de mangueras, de, bueno, habría que hacer la lista, ¿no? Sí. Pero sí, esa sí es una parte importante también, sabiendo que hay mucha gente que quiere colaborar a veces y no necesariamente hace falta dinero. Claro. Incluso eso sigue abierto, y aprovechamos ahora que estamos al aire. Nuestro pedido, no sé si es un pedido, es como lo que necesitamos de herramientas, o sea, nada viene, nada está de más. Hacha, pala, rastrillo, todo lo que ande por ahí dando vueltas que nos puedan llegar, la verdad que nosotros lo podemos aprovechar súper bien. ¿Alguna expectativa, deseo, intención para el futuro? Bueno, el deseo es que el lobby del fuego se deje de joder y que sí dejen de prender fuego todo el monte para hacer lo que ya sabemos que hacen, loteo, autovía, soja, lo que sea, porque sabemos que estos fuegos son todos intencionales. Entonces, bueno, nuestro deseo es ese, a ver que esta gente despierte y tome conciencia de nuestra interconectividad con el monte, ¿no? Siento que las brigadas deberían existir en cada barrio, ¿no? En cada territorio donde es posible que haya fuego, tenemos que estar organizadas. Y es también un deseo de que se multiplique también esta red de brigadistas y de vecines organizadas en sus casas, en sus territorios, para poder eso, ser vigías también de prácticas políticas de los malos gobiernos y de las empresas y de todo lo que viene también a destruir el monte. Dejar muy, muy, muy en claro que no somos un grupo de improvisados que arriesgan su vida a lo loco y a lo salvaje de meterse en un incendio, sino que nosotros nos cuidamos, por eso nos capacitamos y nada, contamos con esa sabiduría para ir a enfrentar un fuego.